Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una tarde descalza, información, opinión y muy buena música. Damos comienzo a una nueva edición de Una Tarde Descalza por el 106.3 de Radio Nauta. Quien les habla, Aymar Pérez Gran, en este rock, de magazine informativo y rock, podríamos decir. Quien me acompaña a mi izquierda, Lara Aure. Esa, me gustó. Quien me acompaña a mi izquierda, buena forma de entrar al aire. Con respeto. Bueno, muy buenas tardes. Qué lindo estar compartiendo aire después de tanto tiempo. Creo que excepto alguna práctica de Radio 1, jamás de este lado nosotros dos. Tenés razón. Capaz que en Radio 1, en alguna práctica, en algunas radios de la Ciudad de La Plata. Y de nuevo aquí en Radio Nauta. De hecho, debutando en el piso, nosotros ya hace algunos años le comento a la audiencia y a aquellas personas que están del otro lado del parlante que transcurrimos esta radio ya hace algunos años, conjunto a otros compañeros, pero es la primera vez que ambos salimos al aire. Así es, con esta propuesta nueva que surgió esta semana y que viene rotadita todos los días con un equipo distinto de gente que ya viene estando participando en distintas instancias de la radio y que quiere relajar a la tarde, sacarse los zapatos, descansar un poco y bueno, compartir algunas de las noticias que quedan para cerrar el día. Así bien, como dice Lara, hasta las 20 los vamos a estar acompañando con buena música, algo de información de lo que dejó la mañana de Radio Nauta y algunas otras cosas que han sucedido durante el día en nuestra ciudad, pero también en nuestro país. Y por fuera de las fronteras de Argentina también vamos a estar tocando algunas cositas que nos llamaron la atención. Así que bueno, aquellos y aquellas que nos están escuchando y quieren comentarnos qué están haciendo mientras nos escuchan por el 106.3 o así también por el éter en radionauta.com.ar, se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, nueva tecnología que hemos adquirido en el 106.3. ¿Querés recordarlo, Lara? 670-5190. Esa forma me resulta fácil, la de 1-2-2-2 de apares, funciona. 670-5190, así es. Que de hecho, siempre hay una discusión con respecto a esos números, de si yo lo digo con el 15, sin el 15, si lo canto con 6, con 7. Y a veces los números, la cantidad de números son siempre lo mismo, pero el tema de decirlo modifica. También, si querés, te puedes comunicar al gran teléfono rojo, según los compañeros de LTM, al 451-6917. Y si te animás, salís al aire, charlamos un ratito y nos comentás qué estás haciendo mientras escuchás Una Tarde Descalza. Si no sos de la ciudad, le agregás el 221 y si no sos del país, el 011. Bueno, cosas que pasaron el 4 de mayo, un día como hoy, pero en 1515, en Roma. El Papa León V prohíbe la impresión de libros que no fueron aprobados por la Inquisición. Por ejemplo, una primera gran censura tiempo atrás. Para los que hablan ahora de la censura, como si fuera algo nuevo. 1515 estamos hablando. O sea, ya pasaron aproximadamente, 20 millones de efemérides recordando este día. Así también en 1886 en Chicago, Estados Unidos, para aquellos que no conocen aquel lado de América, sucede la revuelta de Aymar Kett tras la huelga general iniciada 3 días antes. Algo de lo que estuvimos hablando ya esta semana en los distintos informativos que tiene que ver con la masacre que se dio el 1 de mayo, por lo cual se conmemora, digamos, cada 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, días después hubo respuesta de la gente de Chicago y una huelga general que no llegó, digamos, a salvar la situación de los trabajadores, claro, pero que se impuso con gran fuerza después de algo tan atroz como, como la masacre en la fábrica. Como bien decías vos, hasta el día de hoy, digamos, el 1 de mayo es un día significativo para todos y todas nosotros. De hecho, estamos a pocos días de esa fecha, de una movilización muy grande. Y así también de varios trabajos que hemos hecho desde la radio, recopilaciones y entrevistas, digamos, especiales con respecto al Día del Trabajador. Como para poder, digamos, no dejarlo pasar, entendemos que fue una fecha interesante e importante para todos y todas. Pero no te quiero dejar pasar una fecha que tengo por acá, que claramente la puso el productor del día de la fecha. Lo comento porque yo lo conozco y me gusta. 1931 muere el botánico tucumano Miguel Lillo. Comento quién es este, digamos. Miguel Lillo es un, como bien dije, un botánico tucumano, pero como nuestro productor es de la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, según él es una de las costas más lindas, más... elogios, todo elogio. Lo ponemos en discusión, vamos a traer otras costas, a mi entender, un poco más bonitas que la de Necochea, pero en este caso traemos a colación a Miguel Lillo, ya que en la ciudad de Necochea hay un parque aproximadamente de un millón de pinos que tengo el agrado de conocer. Cuando era muy chico iba con mi familia, andábamos en los carritos, que para la gente de Necochea son los carrilindos. Nuevo término que he conocido para los carritos pedales, eso que no sé si usted recuerda, señora que está del otro lado del parlante, que son con pedales y cadena de bicicleta, que cada una cuadra y media se te salía la cadena y se te enganchaban los tobillos con el disco, digamos, del carro. Así que bueno, me parecía interesante tenerlo a colación, digamos, este efeméride de Lillo, del Parque Lillo en Necochea, que hoy se cumplen algo así como... Perdí los años, pero son un montón. Es efeméride, no sucede nada. Son el día de la fecha, se cumple un año más del Parque Lillo. A mí me queda una duda. ¿Es un ejército o es un bosque de pinos? La forma. Porque si se puede andar con carritos, debe ser todo bastante estructurado, ¿no? Es como si fuese... Me hacen que sí. Como si fuese, claro, un bosque, pero en desniveles, digamos. Hay como calle, uno va como subiendo, es en zigzag. Es muy bonito, hay... una cantidad de pinos impresionante. Nunca vi tantos pinos juntos. Pero bueno. Durante casi 30 kilómetros, dice acá la producción. 30 kilómetros de pino. Y todo eso lo haces con el carrito pedaleando. Yo en este momento no puedo pensar en pedalear porque acabo de salir de la pileta, por ejemplo. Si me invitás a pasear en el carrito, te digo. No, y con el agregado del disco de. Que te enganchaba los talones, los tobillos, eso es impresionante. No recuerdo yo si recorrimos los 30 kilómetros con mi familia, pero sí recuerdo que yo estaba arriba, nunca me bajaba, mi papá era todo el día empujando, que él sí debe recordar, digamos, si eran 30 kilómetros, un poquito más, un poquito menos. Bien. Bueno, y también tenemos que recordar otras noticias, otras efemérides que no son tan alegres, como por ejemplo la de 1938, donde el Vaticano reconoce al régimen de Franco como el único legítimo en España. Esto hace 78 años ya. Pero bueno, si nos acercamos un poco más en el tiempo, ya en la década del 50, también en Nicaragua, es la fecha en la que asume la presidencia Somoza, nada más y nada menos, que se va a extender por un largo y duro tiempo para todos los nicaragüenses. Ya llegando al 2000, se cumple o empieza a recorrer, digamos, el mundo un virus informático llamado I Love You. Disculpen mi inglés, claramente no lo tengo muy aceitado, pero tiene que ver con yo te amo a vos o algo así, ¿no? Es como yo te amo, es como una cosa así que paraliza sistemas informáticos. Lo traemos a colación porque este pequeño virus de la informática le ha jugado una mala pasada a varias instituciones, pongámosle, o algunos protagonistas de la historia, como han sido la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, que, nada, no es fácil entrar en esos lugares y claramente nos pareció interesante traerlo a colación al virus de Yo te amo a vos o Yo te amo. No, y con la cantidad de información que circula en esos espacios. Vos, por ejemplo, ¿cuál sería la computadora a la que querías entrar? Si yo te voy a elegir, ¿tenés una opción? Es como el juego de salvar vidas, viste que a uno le tirás el salvavidas, al otro no sé qué. Bueno, ¿a quién le reventás la computadora? La de el jefe de gabinete de Mauricio Macri, me gustaría saber. Ahí va. ¿Qué es lo que está circulando Marcos Peña en su máquina? De hecho, el otro día veía un videíto cuando sale Macri, si no me equivoco, es el domingo, sábado, cuando fue la cena con gastronómicos o almuerzo, una juntada con gastronómicos, que habla sobre la ley de la felicidad o si es tan fácil de hacer una ley y somos todos felices. Me llamó mucho la atención en ese video, si tienen la posibilidad de verlo por el internet, de la, es una boludez, pero la cara de Marcos Peña. Después de que Macri termine de decir lo de la ley de la felicidad, la cara de Marco es como diciendo, a ver, Mauricio, si dejamos de mandarnos cagada porque ya no sé cómo salir de esto. Existe un GIF, ¿lo viste? No. Queda como con la boca abierta haciendo... ante las palabras de nuestro nefasto señor presidente. Bueno, yo pensé algunos también. A ver. No sé, de distintas calañas. Para que haya, para repartir para todos. Bueno, el de Macri, obviamente. La directora del diario Hoy, como para poner alguno acá. Uy, qué muchacho. De la ciudad. Que de hecho, igual, si nos está escuchando, nos podemos entrar en conflicto con los muchachos del diario Hoy. Y después, no sé, viste. Lo pérfido. Los encargados del plan Fines terminar, para terminar ahora la secundaria, que se llama Materias Pendientes, imagínense. Eso significa que va a durar muy poco hasta esa computadora donde se registren esos datos porque el Fines ya está caducando. Y bueno, y al presidente de la fuga de la Franja Morada. Uf, ¿qué pasará por las computadoras de esos muchachos? No sé si viste una foto que hay circulando de... militantes de la Franja Morada, que no sé si son de, creo que son de la UBA, con Michetti, con Gabriela en una foto, están todos abrazados, sacándose una foto con Gabriela, que la vi el otro día circular y me llamó mucho la atención porque hasta antes de las elecciones ninguna persona militante de la Franja Morada se hacía cargo de esa presidencia o de esa candidatura a presidente, y hoy están todos andando en Land Rover tomando whisky y no sé, ganándose la vida a partir de lo que le propone Mauricio Macri. Che, bueno, podemos invitar a la gente a que también lo haga, ¿te parece? Como para que en última no seamos los únicos malvados que entraríamos a computadoras de otro y le damos la posibilidad a todos nuestros oyentes, de paso para que nos manden un mensajito y nos levanten el ánimo sabiendo que nos están escuchando. Mamá, por favor, ¿a quién entrarías en la computadora en este momento? Si querés hacerlo, podés comunicarte al WhatsApp, que es lo más práctico, lo que tenemos más a mano, que es el 670-5190, para poder comentarnos qué estás haciendo cuando nos estás escuchando, pero también si vos tuvieses la posibilidad de ingresar a alguna de esas máquinas o algunas de esas computadoras de cualquier persona que se te ocurra, mandalo, lo comentás y lo comentamos al aire. Hoy estamos a miércoles 4 de mayo, estamos a algo así como de 13 grados, los tengo acá a mi ayuda a memoria el clima. Fue un día raro, después de semanas de lluvia, estos últimos días empezaron a levantar, hoy fue un día caluroso, o no sé si caluroso, pero con un sol muy bonito, que realmente cambia el día. Cuando hay sol y el cielo está celeste, la gente anda contenta en la calle. Ahora, cuando pasan los días y la lluvia sigue y sigue y sigue y sigue, a mi entender, las caras de las personas es totalmente distinta, digamos. Hoy el sol nos vino bien. Bueno, y vamos a darnos un primer respiro, si te parece. Aparte, obviamente me parece bien. Me parecía importante recalcar que este es un programa de... si bien es de información, también es de música. Esa es la idea también. Vos estás llegando a tu casa después de una larga jornada laboral. Capaz que te descalzaste o capaz que te estás calzando también para salir a trabajar, y puede ser una buena opción escuchar Radionauta, escuchar Una Tarde Descalza y meterle un poco de música. Por ley somos todos felices. Single. Cuando el sol baja y la luna asoma, escucha buena música. Escucha Una Tarde Descalza. Minutos en el estudio, veo manos que se levantan. Ha llegado al estudio el señor Germán Hernández, así que un saludo para quienes están del otro lado de la pecera. Antes que nos olvidemos, lo que escuchábamos recién, Divididos, Vengo del Placar del Otro, un álbum lanzado en el año 2002, que bueno, tiene la mayoría de los temas grabados en los estudios de Del Abasto, a excepción de mi tema preferido del disco, que es Guanuqueando, que fue grabado en Tilcara. Que de hecho, comento, ya pasó el chivo que estamos, Guanuqueando es un tema que pasamos hace poco en la mañana, en el informativo de la mañana, que también tenemos compañeros y compañeras muy seguidores Divididos. En mi caso yo tuve la posibilidad de verlos en vivo más de una vez y realmente, como bien lo dice su bajada, su reseña, es la auténtica planadora del rock, así también como lo dicen sus cánticos en esos shows en vivo. Yo estoy con expectativas, ¿eh? Porque el jueves que viene voy a ir acá con la señorita que está del otro lado del vidrio tomándose un mate, la conductora de Goyeneche Tarantino, a verlos al teatro. Nos vamos a dar el lujo de ver a Divididos en un teatro. ¿Cuándo es eso? El próximo jueves, el 12, en el Coliseo en Capital Federal. Que de hecho la invitación, ya que no va mucha gente a esos recitales, pasamos el chivo y que se puedan disfrutar de la planada del rock. Antes de seguir con este magazine de rock y noticias, nos parece interesante recordar que estamos en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez en la Ciudad de La Plata, 60 entre 11 y 12. Se pueden acercar más allá de la radio, funcionan un montón de productivos, un montón de actividades, así como la cocina del Olga. A quien nos están escuchando en este momento, le mandamos un buen abrazo, un saludo, unos oyentes de fierro que las 24 horas tienen en su cocina a Rayonauta mientras cortan sus ñoquis, producen sus ricas comidas latinoamericanas. Saludo a los muchachos entonces, y muchachas. Y que además llenan el Olga Vázquez de un aroma increíble. A las 12 del mediodía no te querés ir sin comerte algo y a esta hora ni que hablar, acompañado de una cervecita, algún vino. Cerveza artesanal ahí en el Olga Vázquez también para... Todo lo que necesitas para arrancar y terminar tu día casi que está en el Olga Vázquez. En 60, 10 y 11. También pasamos saludos a la ciudad de Neuquén, Mabel Grand y Walter Pérez que nos están siguiendo desde ahí. Acá en la ciudad de La Plata también, Agustín, que nos acaba de escribir un WhatsApp que está trabajando en su negocio y nos está escuchando. Así como lo puede hacer Agustín, lo hizo Mabel, lo hizo Walter, lo hace la gente de la cocina, escribinos al WhatsApp de la radio, 670-5190, comentanos qué estás haciendo mientras escuchás Una Tarde Descalza y mandanos un saludo. Bueno, y llegó el momento de recordar un poco lo que estuvimos trabajando en esta mañana informativa de Radionauta. Hoy tuvimos la posibilidad de estar entrevistando una vez más a Oscar Di Sassi, el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, que nos comentó un poco acerca de la reapertura de las paritarias en la provincia, que recordemos que se dieron gracias al fallo de un juez, el juez Luis Aria, el mismo que estuvo interviniendo con las inundaciones del 2 de abril. Y que, bueno, nos comentaba un poco cuáles eran también las expectativas de cara a esta reapertura de paritarias, que era un triunfo parcial, si se quiere, pero que ahora, bueno, se planteaba una segunda etapa, se abría el juego nuevamente para ver si realmente el gobierno iba a acceder a más del 40%, que es lo que están pidiendo la mayoría de los sectores del Estado de la provincia, o si iba a volver a ser una traba legal y si realmente los gremios iban a tener que mantener este nivel de exigencia y de medida de fuerza en la calle para poder llegar a fin de mes, algo que nos preocupa a todos y a todas en este momento. Sí, recordar que el conflicto de paritarias es un conflicto que venimos escuchando y venimos siguiendo ya desde el principio de año, porque realmente está muy complicada la situación de los trabajadores en todos los estados, en todos los planos, digamos, más allá de sean públicos o privados. En este caso hablamos de ATE, de los trabajadores estatales, pero ni hablar que es un conflicto que viene ya hace un montón, que de hecho ayer lo escuchaba a nuestro actual presidente negando que existan despidos en Argentina. sea, diciendo es una mentira el kirchnerismo, la ola de despidos, y esto como país nos hace mal. Claramente es el presidente de este país que no sé dónde vives y puede que esté pensando más en Garchín, en este nuevo planeta que han descubierto, que en lo que está sucediendo en nuestro país. Pero ahora sí, si les parece, podemos escuchar, digamos, un fragmento de esta entrevista que recordamos, la realizamos hoy a la mañana en el informativo de Mañana es Mejor, que sale de lunes a viernes de 9 a 12 por el 106.3. Si les parece, escuchamos un fragmento de esa entrevista. Que se reabra la paritaria significa un triunfo de la convicción de miles de trabajadoras y trabajadores que no estaban dispuestos, en primer lugar, a asumir un salario de hambre sin pelear, y en segundo lugar, que tenían la convicción que si nos juntábamos podíamos rever una situación que había sido ilegal, autoritaria y que condenaba la miseria a los trabajadores y trabajadoras. Digo esto valorarlo porque si bien es cierto que hay jueces que deciden justamente, a veces no es fácil que los fallos salgan a favor de los trabajadores, sobre todo con la presión que ejercen los gobiernos, lo cierto es que eso fue posible porque había condiciones gremiales y políticas, es decir, los trabajadores no asumimos pasivamente esta trampa que hizo el gobierno, y entonces yo quiero reconocer a mis compañeros enfermeros, auxiliares de la educación, de la administración central, de todos lados, que pese a los descuentos brutales, pese a una serie de cosas, insistieron y sueñan que peleando se puede ganar. Bueno, escuchábamos entonces la voz de El Colo, Oscar Di Sassi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, que un poco lo que ponía sobre el tapete también es cómo se ha dado de conjunto esta lucha. Recordemos que el salario mínimo hoy por hoy que tienen los trabajadores del Estado está más o menos alrededor de 8.300 pesos, cuando la canasta básica indica que se necesita 17.000 pesos, siendo una familia tipo, para llegar a fin de mes. O sea que no estarían llegando ni al 50% de la canasta básica a quienes hoy están reclamando la reapertura de paritarias. No estarían dando los números, digamos. Para nada, podés vivir dos semanas con los números que están hoy por hoy. Pero si les parece, escuchamos un poquito más de Oscar Di Sassi hablando más del rol también de los gremios y de la importancia de confluir en la lucha y en la calle. Creo que la unidad de acción contra el ajuste es vital para poder frenarlo. Ahora, la unidad de concepción implica un debate y un proceso de debate que se tiene que dar por abajo. En este momento la prioridad no es trabajar sobre las diferencias, la seguiremos debatiendo, la terminan decidiendo los compañeros. Ahora hay que trabajar cuáles son los niveles de unidad, porque si no esto se paga en millones de compatriotas, en millones de trabajadores que van a ir a la línea de pobreza. Por eso digo, estamos en tiempos de unidad de acción. Eso sí, la unidad de concepción merece un debate más profundo, y por supuesto quienes protagonicen esa unidad de acción, esa unidad de concepción, a la cual tenemos que caminar, tenemos que debatir y tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos, no pueden ser quienes trabajaron para la fractura. Y otro plano es para que los que nos subimos al micro de la unidad no nos bajemos en la próxima esquina. Es importante que la unidad se haga por... Me quedo con algunas palabras de Di Sassi en torno también a la importancia de no fragmentar la lucha. Él da un ejemplo hoy a la mañana que tenía que ver con, por ejemplo, las escuelas. Bueno, la importancia de las asambleas comunitarias, digo, de no fragmentar entre docentes, auxiliares, digo... ¿Qué es lo que buscó hacer el gobierno con las paritarias, digamos? Disociar las paritarias y dentro de un mismo, digamos... de un mismo sector de trabajadores, buscar la disociación, digamos, separar los profesionales de los no profesionales, intentar, digamos, hacer varias paritarias cuando se podrían reunir y hacer una única paritaria, por ejemplo, de, no sé, el sector salud, y resolver la situación de los trabajadores de la salud con lo que significa la amplitud de los trabajadores de la salud y resolver, digamos, la situación, no fragmentar como se ha buscado, digamos, hacer a partir de llamar a distintas paritarias por sector, digamos. Creo que lo que sí unió hoy por hoy a todos estos gremios fueron la seguidilla también de descuentos inmorales e ilegales, como mencionaba Di Sassi, sin cumplir con el convenio y sin cumplir también con el derecho a huelga, lo que hace que hoy por hoy se potencie toda esa lucha que venía fragmentado, que al menos desde el gobierno estuvo la intención de fragmentar. Y bien decía el Colorado Isasi en la entrevista hoy a la mañana, que recordamos, estos solamente son fragmentos de lo que se charló en el periodístico de la mañana, de Mañana es Mejor. Pero remarcaba mucho la unidad de los trabajadores. Como bien decías vos, digamos, la única forma de que se ha logrado, digamos, llegar hasta donde se llegó es a partir de la unidad de los trabajadores, enfrentando esa fragmentación que propone, digamos, el gobierno de turno. Y me quedo con lo último que decía el Colorado, que plantea que es por abajo. Sin entrar, como digamos, Palacio. Claro, sin entrar en esa comparación, pero entrando un poquito, era por abajo, es por abajo, y bien lo decía el Colorado Isasi. Y como bien decíamos al principio, este es un magazine de rock y noticias, y a mi entender es el momento también de cortar un poco, poner un poco de buena música y que vos que estás del otro lado puedas disfrutarla, que puedas escucharla y que te acompañe en este momento, porque así lo pensamos nosotros, así buscamos este tipo de música o este tipo de canciones que nos gustan. En este momento vamos a escuchar a los Rolling, Paint in Black. Ya me voy anticipando de mi inglés, que ya lo dije que no es muy claro, pero bueno, son cosas que suceden. Uno se tiene que acostumbrar a la de cantidad de lenguajes que hay, o idiomas, mejor dicho, más que lenguajes. Nos parece interesante escuchar esta banda porque allá hace 50 años se cumplen 50 años del disco de ¿cómo es esto? Unfermatch. Consecuencias en inglés es en realidad, pero Unfermatch. La producción no les hace a propósito porque sabe que somos analfabetos del inglés. Que de hecho esto viene con vuelta. El miércoles tenemos problemitas. Sí, y que esto sucede mucho en la mañana también, porque en la mañana los compañeros tienen algún problema con el inglés y sucede. Bueno, para no aburrirlos más con todo esto, nos parece importante escuchar a esta banda que hoy cumple, digamos, 50 años de este disco tan emblemático como lo es Unfermatch. Hoy vamos a escuchar Paint in Black, y volvemos con más información hasta las 8 por Una Tarde Descalza. I see the girls all by dressed in their summer clothes. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vásquez. Miércoles 4 de mayo a las 9 de la noche, Proyecciones Terrestres y Otra Ventana presentan el documental Ícaros, de Georgina Barreiro. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ...19.36... ¿Cómo corre el reloj, che? Seguimos con una tarde descalza, por el 106.3... este magazine de rock y noticias. Vos sabés, Lara, que me dio frío, salí a dar una vuelta al Olga y volví con mucho frío. ¿Cómo está el clima según tu computadora? Mira, yo lo tengo clavado en 9. 9 grados. Fua. Pero no sé, tengo la sensación térmica capaz un poco cambiada. Hoy discutíamos, vos me decías que para vos la sensación térmica no existía. Yo llegué acalorada, capaz que porque salía de la pileta, capaz que porque era la primera vez que me tocaba estar de este lado de la pecera, pero no sentía tanto frío. De hecho, diciendo, pongo un debate sobre el tapete con los compañeros, no recuerdo si es el trío del martes o del lunes. Del martes, creo, del día de ayer, que hablaban de la sensación térmica y dándole relevancia. Yo, posición individual, para mí es un invento la sensación térmica, porque se supone que la sensación térmica es, si hace 19 grados, es lo que siente el cuerpo, que puede sentir más o menos. Ahora, según quién siente eso, por ahí puede hacer 19 grados y vos tenés frío y yo no. O sea, es bastante subjetivo, digamos. Lo pongo sobre el tapete, el próximo martes escucharemos una tarde descalza y veremos cómo sigue, digamos, este pequeño debate interno. Momento de saludos, si les parece. Repetimos el WhatsApp 070-5190 y mandamos un beso muy grande a la gente de Carmen de Patagones que nos está escuchando ahí en Alem 378. Asa, trascendimos la frontera de la Ciudad de La Plata. Así es. Estamos empezando a copar toda la provincia también, desde un extremo al otro. Y también, bueno, un saludo a Mili, que es una de las que ya respondió a la consigna de en qué compu entrarías, y dijo lo siguiente: quisiera meterme en la PC de la ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz, para saber cuándo les van a aumentar. O sea, a tono con lo que charlábamos sobre los conflictos del bloque pasado, o sea, el bloque anterior del Colorado y Sassi, ¿no? Con respecto a las paritarias. Es una buena, es una buena PC para ingresar, digamos, y saber cuándo le van a aumentar o si les van a pagar a los trabajadores, que no es cosa menor. Así como también lo hizo Mili, nos escribió, no tenemos el nombre, pero dejémoslo ahí, un compañero de la Facultad de Periodismo que nos está escuchando desde el diario Hoy, desde las redacciones del diario Hoy. Le mandamos un gran saludo. Así también como a José Berchesi, un compañero amigo de la casa, compañero de Baldosa Floja, aprovecho para pasar el chivo, programa que sale los jueves de 20 a 22 horas por esta emisora. Y por último, y no por último, digamos, en principio sería nuestro último mensaje, pero nos queda un rato de programa, por ende seguirán llegando y de hecho el WhatsApp está explotando. Charlie Fernández, que está acá cerca de Olga también, escuchando el programa, y nos manda un gran abrazo. Vos sabés que, como te comentaba recién, que yo tenía un poco de frío, este programa lleva por nombre Una Tarde Descalza. Yo hay no que sé, pensarlo, sí, ¿viste? Sí. Igual cuando lo decís. Porque se mezclan, como... se mezclan. Pero yo no sé si está para andar descalzo, digamos, en el día de la fecha. De hecho, creo que está más para tarde de calzas que tarde descalza. Yo me estaría poniendo una calcita, me sentaría en un sillón, miraría una peli, estaría preparándome algún vermucito. Pero no descalzo, claramente. Te discuto el vermú también. Está más para un vinito, me parece. Un tinto calentito. Caliente no sé, porque pega un poco más. Pero sí, puede ser. Un tintito para sacar el frío vendría bien, digamos. O meterse a la cama, bien abrigado, y dormir un par de horitas. Bolsa de agua caliente, medias térmicas, todo tipo de solución para... O botella con agua caliente en su defecto, si no hay bolsa de agua caliente, poner una botellita con agua tibia entre la sábana y los pieses, combaten el frío. O directamente tomar la iniciativa y decir, bueno, yo no soporto el frío, me quedo hibernando los 7 meses como hacen los osos y punto, nos vemos la primavera. Me convierto en un oso, esa está buena. De hecho... ¿Vos te imaginás lo que sería invernar 7 meses? Yo creo que no me podría quedar quieta tanto tiempo. No, claramente que no, claramente que no. Aquellos que no conocen a nuestra compañera Lara Aure, yo creo que no, ni siquiera un bloque radial, que con mucha suerte son de 15 minutos, nuestra compañera se puede quedar quieta. Olvídate que puedas hacerlo durante 7 meses, Lara. Bueno, pero los animales tienen esa habilidad. Es parte de su... De su forma, es algo que innato, que tiene que ver con poder soportar durante mucho tiempo frías temperaturas a partir de generar el calor corporal, comiendo mucho de entrada y después estando muchísimo tiempo para digerirlo también. Y después, ¿cómo harán después? Una vez que salen de invernar, ¿dormirán menos? ¿No dormirán? ¿Cómo hacen? ¿Duermen un ratito como nosotros a la noche y se levantan a la mañana? ¿O le pegan derecho 6 meses más, 5 meses más? Para volver a invernar. Y sería lo lógico, digo, si dormís 7 meses, después tenés que tener fuerza energía, para otros 7 meses o no. Acá nuestro productor, que es un gran sabedor, es un gran es un doctorado en lo que tiene que ver con animales y mucho más con los osos, nos comenta que después de los 7 meses de invernar, son 5 meses derechito, que el oso no pega un ojo. Derecho. Yo no sé si pudiera, che. Ni en pedo puedo 7 meses y 5 meses sin dormir. Olvídate. Sí me gustaría, que no tiene nada que ver con un oso, pero sí me gustaría... ¿Viste cuando los perros se acuestan al sol? Lo digo porque yo tengo una perra que de hecho el día de hoy estuvo todo el día bajo el sol. Y a veces pienso, qué lindo sería no tener ningún tipo de responsabilidad. Y como este perro está tirado ahí al sol, calentito, después de un día muy frío. Qué sé yo, no hace lo mismo que un oso. Pero yo hoy estuve compartiendo la tarde con los gatos y fue más o menos lo mismo. Creo que es una cuestión innata de todos los animales. Y para que esto tampoco quede en puro sentido común, nosotros estudiamos antes de llegar hasta acá, un poquito leemos, digamos, y nos parece también importante comentar brevemente esto que estamos hablando sobre la invernación, porque si no queda en que, digamos, es un oso que duerme 7 meses o que la invernación es solamente dormir, comer y demás. Si querés te comento qué es la invernación. A ver. Acá, según nuestro diccionario, plantea que la invernación o el sueño de invierno es uno de los grandes enigmas del mundo animal. ¿Qué pensaría Freud de todo esto, no? Es algo más que un profundo sueño. El animal baja sus pulsaciones y su respiración y digestión prácticamente se detiene. Toma. O sea, paraliza casi gran parte de su sistema, digamos, vital. Sí, yo tengo entendido también que después de esto, al comenzar el invierno, el animal debe haber aumentado, digamos, sus reservas de lípidos que se van consumiendo paulatinamente, de a poquito a medida que pasa el tiempo, para suplir las necesidades energéticas del organismo durante todo este largo periodo de sueño. Bien, si vos querés ser un oso hormiguero, oso común, un perro o lo que fuese, puedes escribir al 670-5190, comentanos al WhatsApp qué te gustaría hacer, o volvemos al inicio del programa y comentanos un poco a qué computadora querías entrar, qué estás haciendo durante mientras escuchás este programa de rock e información. Así como bien digo, digamos que le damos mucha predominancia a la música, no queremos dejar pasar algunas fechas que hay. Uh-huh. Si te parece, podemos comentar algunas banditas o fechas que hay en estos días para que aquel o aquella que está interesado, un fin de semana por ahí está un poco aburrido, no tiene qué hacer, puede, por ejemplo, el sábado 14 de mayo a las 21 horas en la Salamanca, aquí enfrente, en diagonal a Olga Vázquez, en la esquina de 10 y 60, puede presenciar a Julián Oroz, que presenta Centellas junto a la ola de dúo de canciones en la Salamanca. Es un lindo show, es tranqui, medio íntimo, podemos ir a tomar un vermut o un vinito caliente, como bien decíamos, escuchar esta linda presentación musical. Así que está hecha la invitación, aquella que quiera pasar el sábado 14 de mayo por la Salamanca, puede pasar. Yo paso un chivo más, para los que tengan que andar mañana por Buenos Aires haciendo trámites o haciendo compras o lo que sea, está la jornada informativa sobre los usos de cannabis que se va a hacer mañana a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados de la Nación. Ajá. Van a estar hablando bastante gente, así que bueno, solamente hay que llevar documento y ser mayor de 18 años para poder participar de esta charla informativa sobre el uso de cannabis. Bien ahí. Y bueno, la marcha el fin de semana. Claramente, que ya queda hecha la invitación. Para no seguir aburriéndolos a usted, Radio Escucha, que está del otro lado del parlante, vamos a escuchar un poco de música. En este caso nos toca escuchar a Lujilia Curiaki, Ande Valderrama, en un hermoso programa conducido por Lalo Mir, que es Encuentro en el Estudio. Un tema que grabaron en esa ocasión, o no sé si lo grabaron en esa ocasión, pero esta versión está muy buena, que la graban en el estudio de Encuentro en el Estudio junto a Lalo Mir, que se llama Jennifer del Estero. Chicha, chicha. chicha, chicha. Porque la puse vida, sumérgete en nuestra piscina. Ella viene del estero, trayendo su perfume nuevo. Muchas gracias. Cuando el sol baja y la luna asoma, escucha buena música. Escucha Una Tarde Descalza. Escuchábamos entonces a los Ilia Kuryakian de Valderrama. Temón. En mayo del 2011 estuvieron presentándose juntos de cara al cumpleaños de la hija de Gustavo Cerati, de Lisa Cerati. Ahí fue como la unión de nuevo de los Ilia Kuryakian y Ande Valderrama, que en 2013 hicieron después la presentación ya definitiva juntos en el Luna Park. Yo me acuerdo que fui acá con un par de los que andan dando vuelta por la radio, un show que dieron gratuito. Lindo show. Lindo show, linda ida, linda vuelta. Muy temprano, caravana de día. Que está bueno también. Está bueno, está bueno. Y de hecho con este tema pudimos más o menos, o por lo menos yo, combatir un poco el frío que me dio hace un ratito. Seguimos con 9 grados en la ciudad de Las Diagonales. Ya estamos próximos al final. Nos queda la recta final, el último sprint de Una Tarde Descalza del 4 de mayo por el 106.3. ¿Qué nos queda, Lara? Nos queda, primero que nada, mandar saludo a la gente que nos está escuchando desde sus casas. La tenemos a Lisa, la tenemos a Matías, la tenemos a Silvana. Recién me mandaron un mensajito de agradecimiento por los saludos a Carmen de Patagones, así que... Mucha gente del otro lado del radio parlante, que nos pone muy contento. Agradecemos esa compañía, que sin ellos la radio no sería radio, digamos. La radio es un trabajo colectivo y los oyentes son gran parte, digamos, de este trabajo y sobre todo... o por lo menos en Radionauta, así lo entendemos nosotros desde la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Bueno, y para los que nos quieran pispear, pueden venirse a comer algo al Olga Vázquez. Ahí vemos que está ingresando gente. Tenemos esto como un panóptico. Nosotros claramente, desde acá claramente vemos absolutamente todo lo que pasa en el Olga Vázquez, les podemos ir chusmeando. Y bueno, mirá, ahí estamos saludando. Nos mandan saludos de la puerta, saludamos a la gente de la entrada que está entrando al Olga. Así que todos los que se quieran dar una vuelta para tenernos un poco más cerca, también lo pueden hacer por los pasillos. Suena la radio, así que se pueden tomar una cervecita y disfrutar de esto que sigue para largo. Porque nosotros ya casi que cerramos, pero acá se viene Goyeneche Tarantino, se viene Proyecto Petunia, hay un montón de programación más para el día de la fecha. Que aparte suenan muy bien, digamos. Saludamos de paso a Evelina, una de las compañeras que está dando vuelta por aquí, integrante y conductora de Goyeneche Tarantino. Pero para aquellos, algo que no dijimos, para aquellos que quieren venir a tomar una cervecita, un aperitivo, 60 10 y 11, Olga Vázquez. Bien, y hablando del frío, del calor, de hibernar, de la temperatura, de todo, no podemos dejar de nombrar, aunque sea chiquitito y al pie, que la policía de la provincia de Tierra del Fuego detuvo en el día de la madrugada de ayer en la ciudad de Ushuaia a varios dirigentes gremiales. Recordemos que en la provincia se están llevando a cabo una huelga de más de 60 días con movilización, con cortes, con acampes frente a la Casa de Gobierno, con una gobernadora que no responde, que solamente parece que habla por Twitter. Y que sin embargo esta gente le está haciendo, esa gente sí que le está haciendo fuerte al frío y al frío en serio. Hace dos o tres semanas ya estuvo nevando en esa zona del país y sin embargo, bueno, la lucha sigue ardiendo con fuerza porque hay cosas que se están poniendo en juego que son, la verdad, muy importantes. Recordar que las detenciones se producen en el marco de una protesta de trabajadores y trabajadoras estatales, docentes de salud, municipales y distintos sectores que involucran a más de 25 sindicatos que conforman la Unión de Gremios. Para estar a tono de lo que charlábamos hoy temprano con respecto a los conflictos de los trabajadores, son 25 sindicatos quienes están unidos por este conflicto en el sur del país, que realmente ha sido feroz la respuesta y hasta burda también la respuesta de los funcionarios públicos y con un gran apoyo de los grandes medios de comunicación, que convengamos que no hablan mucho del tema. Sí, las formas también, ¿no? Tenemos que recordar que se los llevaron de noche, encapuchados, con prácticas, digamos, que nos recuerdan a momentos muy feos y muy fríos que ha sufrido el país y que, bueno, que también se han acercado de manera abrupta a la casa de los sindicalistas y de su familia como una forma de coerción también y de mostrar, digamos, lo que puede hacer la policía o el lugar y la acción que tienen disponible para arrebatar y llevarse compañeros detenidos como si nada. Y utilizando prácticas nefastas como estar encapuchados y agarrarte de noche, chuparte, como en las peores décadas o momentos de este país. Pero vemos un círculo del otro lado de la pecera, así que yo creo que podemos empezar a saludar a quienes han estado ayudándonos en la tarde de hoy. Lo tenemos a Pablito, que cada vez que necesitamos nos subió la cortina. Que fue el gran operador de Radionauta. Al productor del día de la fecha, Facundo Pérez, una de las voces conocidas de esta radio. Pero bueno. Rodolfo Seco, que anduvo dando vuelta por ahí. Germán Gómez. Bueno, y la señorita Belina, que ya la nombramos como por tercera vez, pero que ahora van a tener el honor de escucharla en este programa de música cultural que se viene con todo, por lo que nos dijeron. Así que un abrazo muy grande. Ahí llegó el otro integrante de Goyenecha Tarantino, el señor Matías Sterkel. Y un gusto haber compartido la tarde contigo. Igualmente, Lara, después de tanto tiempo de vuelta en las pistas. Hemos llegado al final. Nos encontramos mañana nuevamente con otro equipo, pero con la misma idea. Una tarde descalza a las 19 horas por el 106.3 de Radionauta en el Olga Vázquez. Esto fue todo. Y mañana seremos otros. Y ahora no estoy más tranquilo y porque tendré que estar. Tengo otras 9 canciones para molestar. Voy a cerrar la presión y ya te cuento mañana.